Cambiando el chucho, en el día de ayer, en la noche, tuve la oportunidad de ver una entrevista del agente parapolicial y marica de la Iglesia Católica, Fausto Rosario Adame, al delincuente, terrorista y criminal de Winton Vargas Valdés, Platón. La entrevista realmente corresponde al 21 de diciembre del 2022. Pero Fausto Rosario Adame, en su labor de agente de la Embajada Americana y de la CIA, como lo confesó su reclutador, Carlos Dore Cabral, desertor del PCD y confeso agente de la CIA, amaestrado en la escuela de Texas de la CIA, él se dedica a lanzar improperios contra el marxismo. Fausto Rosario Adame, en aquella ocasión que yo he referido que me encontré en la cafetería, y cuando le tocamos el tema de mi acompañante y yo, el tema de Sacha Borman, él dijo, pero mira, yo trabajé en la oficina de Sacha Borman como varios años, y yo nunca lo vi haciendo un informe para la CIA. Esa es la argumentación de él. Quien oiga esta palabra mía, que le pregunte de verdad que tú le dijiste eso a Pimuta, en la cafetería de Camino Chiquito de Arroyo Hondo, cuando tú salías a concluir tu trabajo de cómplice de Peña Pellerano en el robo de Peña Pellerano. Yo soy uno degenerado, todo da lo mismo atrás que la espalda. Y él coge esa entrevista que hace de carácter anticomunista y la repite periódicamente a su conveniencia, pero no acepta refutación, ni mucho menos, ni tampoco acepta debatir lo que plantea su entrevistado. Y después dice que él no sabe por qué yo ataco, por qué él no me ataca a mí. Su amaneramiento mariconil, adquirido junto con su pareja ahí que le hace los programas, en los seminarios católicos, como bien se atreviera a reconocer el jesuita cundango ese que está como papa, Francisco I, de que los seminarios están saturados de mariconería y maricones, ¿verdad? Pues Fausto Rosario Adame hace su cosa y es como el que se evacua en su ropa y no lo siente. Él plantea en esa entrevista una serie de confesiones por parte de Platón que indica lo que era el MPD. Él da constancia de que en Cuba lo echaron y no lo recibieron cuando el secuestro de Crowley, porque la conclusión final de los cubanos con respecto a ellos es que eran terroristas y asaltantes, como confidentes para policiales. Eso de terroristas, el MPD, atracadores, es lo que forma parte del arsenal de la prensa amarilla y de los merodeadores para decir que nosotros insultamos, que nosotros usamos epíteto. Tú estás oyendo, mi amigo Fausto Brito. Pero el terrorismo del que Lenin se distanció a raíz de la muerte del hermano Alejandro, que era parte de la voluntad del pueblo, y lo ejecutaron por ello en el zarismo, Lenin puso distancia, reconociendo que era un camino equivocado. El terrorismo no es un epíteto, es un concepto de una práctica, precisamente del anarquismo bakuninista y el blanquismo anarcoterrorista, del cual se nutre la teoría del Moreno, del golpe de Estado y de la alianza, la ley universal de la Revolución Dominicana, de la alianza con la oligarquía. Leyendo y releyendo la historia del marxismo, hoy pude leer el trabajo de Lenin publicado en el texto Contra el Revisionismo, en el prólogo a la recopilación de los 12 años. Me refiero a la cuestión de los fabianos. Los fabianos, que son una de las fuentes principales del revisionismo, del economismo, dice Lenin en esas páginas que los fabianos, por su odio a la teoría de la lucha de clase, rechazaban profundamente el marxismo y se abrazaban del bakuninismo terrorista. Lo pueden encontrar, si gustan, en el prefacio a la traducción rusa de la correspondencia de J.F. Becker, J. Dillon, Federico Engel, Carlos Marx y otros, con F.A. Sorge y otros. En el subtítulo Apreciación clásica del oportunismo intelectual en la socialdemocracia. En esos trabajos se ve y se aprecia claramente que los economistas y anarcosindicalista se tienen que refugiar en el bakuninismo para llevar a cabo su labor antimarxista y antileninista. Y para entender eso, hay que por lo menos tener cierta ilustración de lo postulado del marxismo-leninismo en el curso de la Revolución Democrática. Este carajete de maricón de Fausto Rosario Adame, que es un ignorante a carta cabal y solamente sabe la sonrisita y el movimiento provocador para los homosexuales, aprendido con locura en el seminario, se pone a hablar de vaina que él no sabe ni entiende, ni puede saberlo, ni lo va a entender más, porque él es un agente de la teoría del Moreno, y pone a Platón a vomitar sus inclinaciones homosexuales. Y Platón llega a confesar que él vivía enamorado de la figura del Moreno, literalmente, porque era un hombre alto, fornido, de fácil palabra. Señores, es que son unos lumpenes. Ese Platón es un policía, y siempre fue policía, caco blanco. Y terminó siendo como guardaespaldas de quién, de Peinado. Él habla ahí de que él siempre era guardaespaldas del Moreno, porque el Moreno escogía a miembros del Grupo A. Y dijo así, claramente, el Grupo A estaba compuesto por los más guerridos y los más diestros en los atracos y en el desarme de guardia y policía. ¿Y qué eran eso? Sino actos de terrorismo individual. Más aún, con la colaboración del maricón y estúpido de Fausto Rosario Adame, la naturaleza del acto del secuestro de Crowley. Nosotros, como Partido Comunista de la República Dominicana, fuimos los únicos que condenamos la acción. Y hablando con uno de los participantes en ese secuestro, que no sé qué se ha hecho, Eddie abogado anda por ahí, de Giordano Paulino, este nos decía que él sintió una profunda admiración sin compartir nuestro punto de vista del secuestro. Y yo le preguntaba, pero Giordano, ¿y cómo es posible que tú guardaras simpatía? Dice, porque ese hecho lo apoyaba el 90% del pueblo dominicano y ustedes tienen el valor de decir que es un error político, que eso corresponde a una táctica política equivocada de los secuestros y los golpes de mano. Y realmente el impacto de esa posición de ustedes fue devastador hacia lo que dentro del MPD enaltecíamos la acción del secuestro de Crowley. Y andando el tiempo, después del exilio y después de la eliminación sistemáticamente de los participantes en el hecho, me fui convenciendo de que ustedes tenían razón, que eso no reportaba nada al desarrollo de la organización ni al desarrollo de la lucha del pueblo dominicano por la conquista política por la que se luchaba, que más bien redundó en el fortalecimiento de la fuerza represiva y en particular del gobierno de Balaguer. Pero también me sirve para convencer de que ahí, dentro del grupo del MPD, habían casos de evidentes agentes de la CIA y policiales, como el caso de Héctor Ortiz. Porque era en mi casa y era yo que custodiaba a Crowley. Y cuando la policía fue a mi casa a allanarla, preguntaron por Giordano. Y el único que sabía que yo me llamaba Giordano era Héctor Ortiz. Me dice, mira, por lo menos ahora que tú sabes que yo me llamo Giordano, bro. Y yo te conozco a ti hace como 20 años. O sea que, evidentemente, que quienes llevaron a cabo la acción del secuestro de Crowley fue como una acción provocadora. Y la cuestión de pedir, mándeme a Cuba y que Cuba me reciba, era una provocación para centrar las sanciones y el cerco contra Cuba. Y a eso era que se prestaba el Moreno. Ahora, en cuanto a la teoricucha esa del golpe de Estado revolucionario, con la cual se quiere justificar el ingreso del MPD al Acuerdo de Santiago, Fausto Rosario Adame, yo lo desafío a debatirlo en la forma que él quiere y como quiera, él en su programa y yo en el mío, para demostrarle que esa plataforma del golpe de Estado revolucionario y la alianza con la oligarquía, lo que marcó fue cuando aceptan al MPD y a la prostituta esa de Carmen Mazara en el Acuerdo de Santiago, fue que definitivamente el MPD había cubierto su ciclo como organización de la cultura anticomunista de la CIA. Porque la lucha, y eso no puede saber un maldito estúpido como ese amanerado de Fausto Rosario Adame, de la lucha desde la Revolución de Octubre en adelante, en la revolución democrática por parte del proletariado es la lucha por alcanzar la hegemonía en ese proceso. Y Lenin, en su obra El socialismo, el socialreformismo en Rusia, en el año 1911, establece bien claro, la renuncia a la lucha por la hegemonía es el peor de las traiciones en que puede incurrir el Partido Comunista. Cuando el Moreno formula la tesis del golpe de Estado y de que el marxismo era un colonialismo ideológico, él estaba formalmente aceptando la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista, porque estaba renunciando a la lucha por la hegemonía, puesto que estaba entrando a un acuerdo con los grupos más recalcitrantes del capitalismo en la República Dominicana, con los grupos oligárquicos. Todo lo demás es pura pendeja. Dígame, ¿cómo Orlando Sánchez Gil? Orlando Sánchez siempre ha sido un turiferario lambeculo de los militares, lo fue de Inver Barrera, y Orlando Sánchez nunca ha tenido historial de ventilador de temas de política, de táctica. Bueno, de Hipólito, de Inver Barrera, de los hijos de Inver Barrera, pero Orlando Sánchez con Guzmán, bueno, la CIA le encargó la repoblación porcina. Esos son los méritos de Orlando Sánchez. Y Orlando Sánchez de ahí salta a afirmar que el único marxista consecuente era el Moreno, porque era tornero. Pero el Moreno nunca fue tornero, fue 15, exactamente 15 días, al taller de tornería del Ingenio Porvenir, y dejó de ir porque no aguantaba eso. ¿Desde cuándo a dónde el hábito hace el monje? Señores, la falacia de que el Moreno fue marxista se cae cuando él proclama el marxismo es un colonialismo ideológico. No hay vuelta floja en eso. Las crisis políticas en las que se inscriben las tareas revolucionarias actualmente giran alrededor de las tareas democrático-burguesas no solucionadas hasta hoy día, aún después de haber desaparecido Joaquín Balaguer del escenario político. Lo que decían que la lucha contra el balaguerismo era una plataforma ideológica de principio, no tienen hoy día teoría política creíble en que puedan sustentar su actividad. Esa es la mejor y más elemental demostración de que eso era un disparate descomunal. Por eso el farandulero hijo de un calíe de San Cristóbal y de una friturera en la calle Salcedo, Enriquito Nina, de que su ideología revolucionaria era el antibalaguerismo, suena como el sonido de una bestia encerrada en una jaula que es exhibida en un zoológico junto a canguros australianos. Porque el antibalaguerismo nunca constituyó base para una ideología, porque Balaguer no era más que un lacayo al servicio de la oligarquía y del imperialismo. Enriquito Nina dice eso oriundo por ahí, en medio que no entienden ni jota de lo que está hablando, pero no es capaz, igual que Fausto Rosario Adame, de presentarse a un debate y demostrarnos que el antibalaguerismo era una doctrina revolucionaria de por sí. Y por tanto, ¿cómo puede ser una cosa circunstancial, pasajera, la base de una plataforma ideológica revolucionaria? En esa estupidez era que se basaba el MPDismo. Y se siguen cimbreando los imbéciles como Enriquito Nina y Fausto Rosario Adame. Pueden despotricar contra nosotros, pueden sembrar intriga, pero no se atreven a enfrentarnos directamente en una polémica. Yo le voy a leer lo que dice Lenin respecto al planteamiento de desplegar las actividades revolucionarias políticas en una situación donde la crisis se recrea y entra en permanente proceso de maduración y, por tanto, abre permanentemente las posibilidades de la creación de situaciones revolucionarias. Y dice, la tarea del proletariado dimanan de esta situación de forma completa y absolutamente definida. El proletariado es la única clase revolucionaria hasta el fin en la sociedad contemporánea. Debe ser, por tanto, el dirigente, mantener la hegemonía en la lucha de todo el pueblo por la revolución democrática completa. en la lucha de todos los trabajadores y explotados contra los opresores y explotadores. El proletariado es revolucionario solo cuando tiene conciencia de esta idea de la hegemonía y la realiza. El proletariado que ya adquirió conciencia de esta tarea es un esclavo que se alza contra la esclavitud. El proletariado que no tiene conciencia de la idea de la hegemonía de su clase o que reniega de esta idea es un esclavo que no comprende la condición de esclavo en que se encuentra. En el mejor de los casos, es un esclavo que lucha por mejorar su situación de tal, de esclavo, pero no por el derrocamiento de la esclavitud. La renuncia a la lucha por la hegemonía en el proceso democrático es la peor de las traiciones que se pueden cometer. Entonces, ese es el planteamiento marxista-leninista. El planteamiento de incorporarse al bloque de clase informe de la burguesía es, de hecho, la renuncia previa y pactada de la lucha por la hegemonía. ¿Puede ser válido entonces la teoría de que el Moreno es el primer marxista del país, elaborando una teoría que niegue el papel histórico del proletariado consignado por sus ideólogos? Solamente una sucia como Ángela Enrique, o un traficante de droga como Manuel Jiménez, o un maricón de la iglesia como Fausto Rosario Adame, pueden estar empecinándose en querer ocultar que el Moreno fue un renegado oportunista del marxismo, que lo clasificó como un colonialismo ideológico. Ese dilema es el que ellos tienen que responder y juzgar la validez de ese disparate de ellos, o aceptar que lo que son es provocadores y traidores pagados. El historial de Fausto Rosario Adame lo conocemos bien, redactor de Radio Santa María en La Vega, colaborador confesado por él directo de la gente de la CIA, Sacha Bolman, y de Herrera Miniño. Herrera Miniño está vivo por ahí, porque lo presente él como una persona que no es un agente de la CIA, porque él nunca lo vio sirviendo, haciendo un informe para la CIA. ¿Eh? Pero él vive hablando contra las depredaciones que hicieron los del PLD del Estado Dominicano. Él lo vio, o él estaba presente ahí, o él era parte de ellos. ¿Qué? Argumentaciones tan pueriles son ridículas, Fausto Rosario Adame. Sacha Bolma fue un agente de la CIA, convicto y confeso, como lo fue Norman Thomas, como lo fue Peña Gómez, Atoy de Can, como lo fue Carlos Dore, tu mentor. Por ese tipo de labor fue que el Ganter de los aeropuertos te compró clave digital por millones de pesos cuando eso no valía ni tres cheles. ¿Dónde está clave digital? Porque ese era el pago de tu labor de agente disociador dentro de la fila revolucionaria y democrática. El historial que hace Carlos Dore de por qué te dieron el premio en torno al ajusticiamiento del merodeador Orlando Martínez demuestra claramente que fue un acuerdo entre Pepín Corripio, los balagueristas y la CIA, representado por Carlos Dore. El que lo dude, que pregunte e indague, que se va a encontrar con tremendas sorpresas. Ese es Fausto Rosario Adame. Fausto Rosario Adame tuvo una vez una polémica con Guido Gómez Mazara, y ese es tan pusilánime de Fausto Rosario Adame, que Guido Gómez le defendió el punto de vista, y él se metió el clavito entre la pata y la lengua en el trasero defondado por los curas del seminario suyo, y no fue capaz de refutar a Guido. Guido sostuvo el punto de vista que él, siendo el jurisconsulto del Poder Ejecutivo, podía litigar en los tribunales, lo cual es un caso insólito, y él se lo aceptó porque es una rata de la que tiene como emblema por la plata baila el mono. Pero esos son los que viven acuñando intriga y calumnia contra el partido y opinando sobre el marxismo sin él saber nada del marxismo. Esa es una función de los merodeadores. Está alrededor de movimientos que no tienen definiciones, de rostros indefinidos, teórica, ideológica, política, organizativamente, para vivir lanzando basura. Ese era el papel de Silvio Erame Peña, ese era el papel de Radamés Gómez Pepín y del hijo Gómez Sánchez. Miren, ahí, en esa entrevista con Platón, se dicen cosas monstruosas, pero reveladoras. Por ejemplo, que él, después que fue apresado en la Romana, porque el Comité Central del MPD lo mandó a un sitio a ser recibido y a darle amparo a un sargento del servicio secreto. Él se lo invitó a una reunión, y cuando fue a esa reunión dije con 5 obreros, y se agachó, fue un papel que se le cayó. Cuando levantó la cabeza tenía 5 pistolas en la cabeza, tú estás preso. Y después de ahí, él narra peripecia de cómo fue traído a la capital. En esos mismos días era que Neinivar, el chacal de San Cristóbal, había orquestado el aniquilamiento de los terroristas y asaltantes de banco de los Palmeros. Y que estando en solitaria, cuenta él, lo sacaron una noche y lo llevaron a un lugar de la Policía Nacional, del mismo Palacio de la Policía Nacional, donde estaba Aníbal Seija tomando vino con un conjunto de periodistas. Y Platón, que hermano de un contable apellido Francisco, Paniaguado de Gómez Pepín, dice que fue llevado a un sitio donde Aníbal lo recibió y le dijo a Platón, pero tú estás vivo, tú estás bien, tú ves que yo no soy un chacal, como ustedes dicen. Estaba compartiendo con muchos periodistas. Entre eso, él solamente reconoció a un personaje descalificado ya y muerto, que fue Miguel Hernández, que es aquel provocador policial del grupo de Silvio Irame Peña, que fue nombrado por Hipólito como embajador en Taiwán. Y cuando Hipólito fue a una recepción a Taiwán, él lo invitó para que conociera a su marido. Y Hipólito inmediatamente dice, cancelen ese hombre de ahí. Y vino y se murió de sida en Santiago, Miguel Hernández. Pero él calla que ahí estaba, en esa reunión, de otro periodista que él conoce y que están vigentes. Entre ellas, Aleida Alfonso y la prima hermana de Brinela Fernández, Aleida Fernández, que era amante de Neinivar. Como, por ejemplo, confiesa él que a través de contactos policiales, y en particular de un preso llamado Cajita, que por coincidencia es el protagonista del hecho criminal ordenado por Radamés Gómez Pepín, y por lo cual nosotros le pusimos el mote de Jack el Destripador. Cajita era un delincuente de ahí, de Villa Francisca, que era en donde se movía la madre del hijo de Gómez Pepín, Gómez Sánchez. Y Cajita, quien mató, fue a la madre de Gómez Sánchez. Siendo jefe de la policía, el virtual hermano, según su propia palabra, de Gómez Pepín, desde la época de los Pepines en Santiago. Y como es claro, el diagnóstico de Morillo López fue que nada tuvo que ver el marido de la muerta, que era Gómez Pepín. Y él la mató, la picó, la metió en una cajita, y por eso le decían Cajita. Pero era la mamá de Gómez Sánchez, y es la causa por la cual nosotros le pusimos Jack el Destripador, porque fue él que la ordenó. Entonces dice que ese personaje cooperaba con los presos del MPD allá. Claro que tienen que cooperar porque eran iguales. Son la misma crápula de donde viene Cristian Jiménez, el hijo de Balá. Ese periodista Cristian Jiménez, que es maricón, pero el hijo de Balá con un cuero ahí en Villa Francisca. Balá era precisamente José Antonio Jiménez, alias Balá. Ese es el papá de Cristian Jiménez, que era patrado, antipacuredo furioso. Y entonces él dice que Cajita colaboraba con ellos, le guardaba un C4 que le había llegado, no se sabe cómo, a la cárcel. Un explosivo de alta peligrosidad. Se lo mantenía preservado para que el calor no lo dañara en el freezer de su nevera que tenía Cajita ya. Yo te los privilegios que tenía. Y al mismo tiempo le guardaba un revólver que le habían hecho llegar. O sea, eso es lo que significaba la alianza con la oligarquía. Pero es básicamente más que un aporte para la participación de las masas en la actividad política, es una reproducción de la teoría de que la dirección de la lucha política la debe tener la burguesía, que es uno de los crímenes del castrismo y del anarquismo. En este sentido, volvemos a reiterar que lo de la alianza con la oligarquía y en particular la participación del MPD en el acuerdo de Punto Fijo, lo que presentó fue la renuncia formal a la lucha de ellos por la hegemonía, porque ellos se decían el Partido Proletario. Y eso es lo que se dice el Moreno, a través de un pacto de acuerdo y aceptación que todo lo decidiera la burguesía. Entonces, puede ser calificado el autor de ese mamotreto como marxista. Y a eso le asumaba el insulto de la ignorancia, de que el marxismo es un colonialismo ideológico. O sea, yo digo, ¿qué marcó eso? Eso marcó la capitulación definitiva del MPD y marcó que definitivamente el MPD se volvía el MPedazos. La cuestión de su política terrorista, de agresiones contra el partido, de asesinar militantes nuestros, como el caso de Gregorio Hiciano y otros tantos en los barrios, no es una cuestión que se pasa por alto con el tiempo. Y por esa razón nosotros demostramos que el MPD era un partido terrorista, mercenario, capaz de cualquier cosa, y lo difundimos por el mundo entero. ¡Ah! Oh, pero ¿y por qué no dice que esa teoría, esa acusación de terroristas y atracadores fue confeccionada y difundida como plataforma del partido contra el MPD? ¿Por qué no lo dice? Que Camaño se hiciera eco de ella y los cubanos se hicieran eco de ella es porque los grupos que le hacían el juego aquí no pudieron dejar de decir la validez de nuestra posición de enjuiciamiento y lucha contra el MPD. Y Fausto Rosario Adame, que coqueteó con el MPD y que vuelve a coquetear con esa basura, y que lo hizo con el PCD, y que lo hizo con los jesuitas, y que lo hizo con la CIA en la Falcombrí, debe saber que nunca se lo vamos a perdonar. Él me pregunta que por qué yo lo ataco si él no me ataca. Yo le estoy dando la explicación. Tú no nos atacas de frente porque tú no tienes bagaje para atacarnos de frente. Porque tú eres un intrigante como todos los maricones, igual que Charlú, tú en llave. Porque el diablo lo crea y Jesucristo lo junta, ¿verdad? Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.